En el aire de Cumbia de la Pura vamos a bajar un poco los decibeles porque vamos a conversar de una situación que le tocó vivir a Matías Jano Fernández cuando se aprestaba a festejar su cumpleaños número 20. Él esa noche salió a bailar al boliche fantástico que queda ubicado en la avenida Rivadavia, acá en la zona porteña de Once. Era el 6 de marzo del año pasado, del año 2011, cuando a la salida fue atacado por tres pibes como Jano, de 25, 27 y 23 años, y lo asesinaron. Un caso que conmovió a la opinión pública porque, además de haber sido atacado de manera indefensa, el arma letal que se utilizó para cometer el asesinato fue un bate de béisbol. Ese elemento terminó siendo luego clave para la detención de los asesinos. Matías Jano Fernández va a empezar a ser juzgado, no él en realidad, los asesinos de Jano van a empezar a ser juzgados este próximo martes 20, donde va a comenzar el juicio oral. Para ponernos a tono con esta situación, con este tema tan delicado, porque uno lo puede hablar, pero la realidad es que se trata de una vida que se perdió. Y para poder entender más la situación de cerca, estamos en comunicación directa con el papá de Jano, con Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por atendernos y te pedimos disculpas de entrada por la tardanza en la nota. No, no importa, no importa, no importa. Gracias a vos por comunicarte. No. Bueno, en definitiva, mirá, lo primero que me alegró fue que dijiste Cumbia de la Pura. Uh-huh. Y lo que escuchaba mi hijo todo el día era cumbia. Uh-huh. Después tengo unos pequeños detalles como para complementar lo que vos decís. Uh-huh. El bate era de béisbol, sí. Hace aproximadamente 11 años que los bates de béisbol están prohibidos en los juegos de béisbol. Un bate de béisbol de 80 centímetros, con un peso de 800 gramos, con una dimensión en su circunferencia más alta de casi 10 centímetros, uh-huh. y que ejerce una violencia en 50 centímetros de 120 kilos. Entonces, lo fundamental de todo esto es el tipo de arma, porque eso era un arma. Nadie lleva un bate para tomar la presión de las gomas. No. O sea, ese día estos tres asesinos, porque otra palabra no le puedo decir, salieron a matar. Una hora y media antes habían destrozado a otro chico, que lo dejaron en la guardia del hospital, y tuvo más suerte que mi hijo porque vivió, porque no bajaron el bate, pero eran los mismos tres. Entonces, si partimos de ahí, de esa irracionalidad, porque esto no se trató específicamente de un caso de inseguridad, se trató de un caso de irracionalidad. O sea, ahí no le robaron nada, no le sacaron nada, no se conocían, no habían discutido, no se vieron adentro, nada. Salieron, se boquearon de vereda a vereda, uh-huh. Se fueron hasta la esquina corriendo, cuando mi hijo le dijo, ¿y vos quién sos, quién te conoce? Y el asesino le gritó que vos te la bancás, y mi hijo le contestó de la vereda de enfrente, sí, me la banco. Como lo hubiera hecho cualquier chico que salió a festejar su cumpleaños número 20. Claro, de guapo nomás. De guapo, ¿viste? Eran tres, los amigos sabían que estaban más o menos a 80, 90 metros, nunca estimaron los amigos de que iba a pasar algo. Se subieron, se fueron hasta la esquina, que estaban a 10 metros de la esquina, se subieron a un coche, un Siena 0 kilómetro, que era propiedad de uno de ellos. Uh-huh. Pegaron la vuelta a manzana y discutieron todo cuál era el papel de cada uno, qué iba a ser el otro, y se bajaron y lo mataron en 50 segundos. Tardaron 4 segundos en matarlo. Uno, el que iba de acompañante, levantó una piedra. Cuando los chicos le gritan, porque eran las 5:37 en la oscuridad de la noche o la semipenumbra que había, le dicen, Jano, Jano, Jano, cuidado, cuando ven que se baja con algo en la mano. Uh-huh. Jano se da vuelta. Y fue lo último que hizo. Darse vuelta. Darse vuelta, porque ahí le pegaron un golpe en las costillas con el bate, le fisuraron dos costillas, cayó al suelo, el tipo se abrió de piernas y le pegó 5 batazos en la cabeza. Los 5 batazos del primero al último fueron mortales. Los 5 batazos fueron mortales. No le dieron posibilidad de reacción, no le dieron posibilidad de defensa. El que venía con la piedra atrás le tira la piedra, le fisura otra costilla del otro lado, y le da dos patadas mientras mi hijo estaba convulsionando en el suelo. En ese momento los chicos empiezan a correr, no llegan, porque llegan cuando los tipos estaban subiendo ya al coche. El que lo mata saca la cabeza por la ventanilla y le dice, gato, ahí te dejo a tu amigo. Y así mataron a mi hijo. Así me dejaron a mí, el 6 de enero, el 7 de enero cuando lo enterré, me dejaron a mí y a la madre encerrado dentro de la bóveda donde está. Así se acabó mi vida, así se acabó mis proyectos, así se acabó mis ilusiones, así se acabó mi único hijo. Mi único hijo. La dimensión de lo que te estoy diciendo no tiene un parangón. O sea, no tiene una comparación con nada. Toda la muerte, implica uh-huh. separación, implica lágrimas, llanto. Pero la muerte de un hijo, la muerte del hijo no tiene comparación. Cuando a vos se te muere tu padre te dicen huérfano, uh-huh. pero cuando se te muere tu hijo, ¿qué te dicen? Nadie se atrevió a quedar una palabra. Es tan horrendo, es tan horrible, que ni siquiera el ser más inteligente de la Tierra se atrevió a crear una palabra para describir a un padre que le matan un hijo. No tiene una descripción. Jorge, hace unos instantes hiciste una descripción detallada de cómo se fueron sucediendo los acontecimientos que determinaron en la muerte de Jano, incluso cómo se fue produciendo instante a instante esa muerte. ¿Cómo pudiste reconstruir los hechos? ¿Fueron un factor importante las cámaras de seguridad de la avenida Rivadavia? Mira, te tengo que ser muy franco y honesto, muy franco y honesto. Sí. Las cámaras de seguridad, los domos de la provincia, pero eso es como luchar contra un molino de viento, en la esquina de donde lo mataron, uh-huh. en la esquina, justo en la esquina, había un domo de la ciudad. Sí. Lo habían instalado no hacía mucho tiempo. Las autoridades sabían que estaba ese domo. Ese domo apuntaba hacia la calle donde lo matan. Cuando piden la filmación de ese domo, el gobierno de la ciudad contesta fuera de servicio. Los chicos saben por dónde doblaron ellos con su coche. Uh-huh. Entonces piden el de la otra cuadra, fuera de servicio. Y elige la policía para seguir una posible ruta de escape, que fue, creo que en definitiva, la que habían tomado los asesinos en el coche. Y así sucesivamente le van diciendo fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio. Entonces, en el medio de la investigación, el comisario Durán, comisario de la octava, pide un hidroelevador y va a ver qué es lo que había en las cámaras. Bueno, las cámaras no estaban. Estaba la carcasa. La máquina no estaba. No estaba, pero ¿por algún robo o por no, simplemente no, que, porque nunca se instalaron? No, simplemente porque nunca se instalaron. Simplemente porque nunca se instalaron, simplemente porque se engañó a la gente y se decía, hay cámaras en la esquina, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, dos cuadras, tres cuadras, y las cámaras no están. Está la carcasa sola. Es increíble esto que contás, no, Jorge. No, pero claro, pero ¿sabés qué pasa? Que yo te tengo que ser honesto, porque yo, cuando yo lo conté esto en televisión, me dice, ¿te animás? Le digo, pues yo no tengo más nada que perder. Yo perdí el ser más preciado en mi vida, pero ¿contra quién peleo? Peleo contra un monstruo. Uh-huh. Peleo contra alguien que me va a decir, las sacamos para repararlas. Pero vos sacás una, dos, tres, pero no sacás una, dos, tres, ocho, nueve, doce, quince. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y todas de una posible ruta y de haberlas instalado hacía muy poquito tiempo. Esto es increíble porque nosotros aquí hemos tratado, por ejemplo, conversamos con el papá de Ariana, quien falleció también en una noche donde salió a divertirse por el derrumbe que hubo en el boliche de Ara, sí. de Ara, de Escalabrín Ortiz, sí. donde, por supuesto, la responsabilidad absoluta era del gobierno de la ciudad. En sí. este caso, el gobierno de la ciudad, por su desidia, no lo asesinó a Jano, pero entorpeció la investigación. Obvio, si por ejemplo el boliche de enfrente, el laboratorio que estaba enfrente donde lo matan, no tenía esas cámaras de seguridad, yo sigo transitando por el largo y cruel camino de la investigación. Uh-huh. Porque los tipos se fueron, porque había un policía, por eso te digo que no se trata de un caso de inseguridad, había un policía a 150 metros, el tipo llegó en 2 minutos corriendo, cuando mi hijo ya estaba muerto. y los tipos se habían escapado. Entonces no había, no le robaron nada, no le sacaron nada. Si no hubieran estado las cámaras, que te explico, el laboratorio estaba cerrado, el dueño estaba en Punta del Este, hubo que hacer toda una movida a nivel judicial para llamarlo al dueño en Punta del Este y que el encargado del laboratorio le entregue a la policía la filmación. Le entrega a la policía la filmación. Yo me comí una hora y media antes y una hora y media posterior al asesinato de mi hijo, mirando simplemente el suelo, el cordón de la vereda que enfocaba la cámara. Que después, después de esa hora y media primera, aparece el coche, se bajan los tipos, se baja con el bate y el otro con la piedra, y el otro infeliz, porque la verdad que es un infeliz, queda de campana, ¿viste? Que yo le tengo más miedo a ese, porque ese es el más cobarde de todos, es el que dice yo no fui, no estaba, no supe, no vi nada, y realmente fue el que también gritó y boqueó con los chicos y llegó hasta la mitad de cuadra, de la calle, ¿viste? Y en sus declaraciones dice, yo no vi nada porque me tapaba un árbol. Yo le tengo más miedo a ese que al otro asesino, ¿viste? Entonces, si no hubiera estado esa cámara, Jano no existía. O sea, Jano hubiera pasado tan intrascendente como estos 11 chicos que pasaron después de la muerte de mi hijo, se produjeron 11 asesinatos más, en distintas circunstancias, porque las circunstancias son total y absolutamente distintas, en peleas, en lo que sea, pero fueron jóvenes. Por supuesto. Jóvenes que tienen papá y mamá y están en la misma situación que estoy mi señora y yo en este momento. Ahora vamos a ahondar sobre esa situación, pero me gustaría hablar algunas cuestiones relacionadas a aquel día, Jorge, aquel 6 de marzo del año 2011. Apenas sucedió el asesinato de Jano, uno de las caras visibles que tiene el boliche fantástico, que es Juan Cruz Gioia, salió a despegarse completamente del hecho. Quería preguntarte si para ustedes el boliche fantástico tiene algún tipo de responsabilidad. Mirá, yo honestamente te lo digo, yo me comí 8 horas de filmación junto con mis abogados y junto con el comisario y el personal judicial que había, el secretario y todo lo demás. Y adentro del boliche no hubo ninguna discusión. No hubo una pelea, no hubo un roce, no se vieron, no se conocían. Se ve a mi hijo saltando, bailando con sus amigos, porque en principio fueron 15, que después se separan, ¿viste? Uno se va para un lado, otro se va más temprano, otro se va más tarde, y quedaron 5. El grupito de 5 que estaba siempre en todos lados. Pero adentro no se ven los tipos. No es que hubo un roce, que me tocaste, que me miraste la chica, que se me cayó, que me tiraste la bebida encima, nada. No pasó nada. Nada, absolutamente. ¿Sabés lo único que pasa? O sea, pasa la desidia de estos tipos que se creyeron tan impunes, porque cuando sale mi hijo y establece esa diferencia, porque uno se queda en el boliche que había llevado un llavero pesado, y no se lo dejaron entrar y lo colgó en el guardarropa. Mi hijo saca una botella, la última jarra que había comprado, y se la da a un amigo. Y le dice, toma, sacala. Y el pato va de la puerta, no se la deja sacar. Y mi hijo sale, le dice, discute con él, porque discutían siempre, eran tan amigos, que discutían, ¿viste? Entonces le dice, me tiraste la bebida, no seas, vos te imaginas lo que le habrá dicho, la pagué yo, ¿qué te pasa? Que la tira, y sale refunfuneando y caminando adelante. Y los otros vuelven a buscar... el... ¿cómo se llama? El llavero. El llavero. Vuelven a buscar el llavero. Entonces, cuando vuelven a buscar el llavero, mi hijo sigue caminando y establece esa diferencia de 70, 80 metros. Claro. Entonces, cuando mi hijo sigue, le dice, vamos a tomar 64, Jano, vení, vamos para el otro lado. Y estos escuchan el nombre y lo empiezan a boquear a mi hijo por el nombre. Y le dicen, che, Jano, no escuchás, sos sordo, vos, pelotatro, ¿viste? Imaginate todo lo que le habrán dicho. Por supuesto. Jano hacía 2 horas de gimnasia todos los días, hacía kickboxing, hacía natación, hacía un montón de cosas, tenía un físico privilegiado porque vivía para cuidar su físico. Él no le responde. Los chicos lo vuelven a llamar y le dicen, Jano, vamos a tomar el 64. Y este que lo mata le dice, pero vos que sos chorro, sos guapo, que no. Y Jano va hasta el cordón y le dice, ¿y vos quién sos? ¿Quién te conoce? Y ahí ocurre todo lo que te conté. Jorge, me hablabas de otros 11 chicos que fueron asesinados. Exacto. Por lo cual esto excede a la situación de Jano. Se llama Jano, tu hijo, pero esa persona podría ser Juan, Lucas, cualquiera, Alberto, cualquiera. Alfredo. Así como Jano puede ser tu hermano, uh-huh, puede ser tu primo, puede ser tu hijo si tuvieras la edad suficiente, por la voz no lo creo. Uh-huh. Jano ya dejó de ser mi hijo. Jano pasó a ser algo público. Entonces, lo que yo estoy buscando es esas condenas ejemplares, esas condenas duras, esas condenas que obliguen, uh-huh, de pronto al tipo que vaya a cometer un acto similar, parecido o igual, que piense, que razone que va a ir preso de por vida, uh-huh, que va a ir preso de por vida, porque estos 11 chicos no tienen voz. Viste, yo cambié el argumento de todo esto, a partir de que murió Jano, nadie, absolutamente nadie más, ningún papá, volvió a hacer una marcha o hicieron unas marchitas, todo el mundo salió a pedir justicia. Yo desde que arranqué con esto dije, no quiero política, no quiero venganza, no quiero nada, no lo quiero cortar en la Plaza de Mayo, no quiero que me lo den a mí, no, yo quiero lo que me tiene que dar el Estado. ¿Qué es justicia? A mí el Estado me tiene que dar justicia. Entonces tiene que responder por mi dolor, tiene que responder por la pérdida de su hijo a su madre, tiene que responder por mi señora que deambula por la casa pidiendo que le devuelvan al hijo. Entonces el Estado tiene que responder por mí. Te pido disculpas, ¿eh? No, te pido disculpas. No hace falta, Jorge. Pero no, ya estoy bien, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? Jorge, ¿qué pasa en esta sociedad? ¿Qué es lo que pasa que los jóvenes, en vez de salir a bailar y a divertirse, que supuestamente para eso son los locales nocturnos, se enfrentan con tanta violencia? Porque más allá de la respuesta que el Estado pueda dar ante un delito, hay algo que ocurre en la sociedad, hay algo que ocurre en estas nuevas generaciones, que a la hora de salir, en vez de divertirse, lleve a la locura de quitarle la vida a alguien como uno. Pero por supuesto, estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que decís. El Estado tiene que dar una respuesta, pero algo está faltando. ¿Cómo te llamás? Disculpame. Lucho es mi nombre. Lucho. El Estado, la familia, tiene que dar unas respuestas a ese hijo. O sea, estamos desenganchados en algo. Algo hemos perdido. No puede ser que un chico de 7 años le pegue una patada a la maestra y nosotros no establezcamos con ese chico de 7 años quién es la autoridad. Y no puede ser que venga la madre atrás y le dé un sopapo. Entonces, hay algo que está faltando. O está faltando un diálogo. O está faltando algo. Algo nos está faltando. Mira, yo tengo una anécdota chiquitita, y vos me decís, ¿cuánto dura la nota o cuándo decís basta? Contala, Jorge. Yo estaba en un canal de televisión y a mí se me ocurre preguntar en cámara, ¿vos sabés cómo llega tu hijo? Le pregunto a un periodista. ¿Vos sabés cómo llega tu hijo a las 5, 6, 7, 8 de la mañana? La respuesta del periodista fue, no, yo estoy esperando que abra la puerta porque ese es el momento que sé que llegó. Después lo veo a las 3, 4 de la tarde cuando se levanta para dormir. Entonces, Él, en otro programa, me dice, me pegaste una patada en el pecho. Porque cuando vi la repetición, eran las 3 de la mañana, yo estaba apoyado en el respaldo de la cama, mi señora acostada, estábamos los dos mirando el programa, y yo le pregunto a mi señora, ¿vos sabés cómo llega Carlos? No, yo no, ¿y vos? Yo tampoco. Dice, entonces, yo perdí el diálogo. Yo perdí la punta de todo esto. Yo no sé quiénes son los amigos. Yo no sé dónde va a bailar mi hijo. Yo no sé cómo llega mi hijo. Yo cuando mi hijo me dice, quiero hablar con vos, y son chiquitos, y vos sabés que eso es una cosa en este momento fundamental, muchos papás le dicen, espera que estoy haciendo esto, ya voy, seguí jugando con la computadora. Y ese diálogo no llega nunca. Entonces, ese tipo de educación, ese tipo de acompañamiento con el hijo, nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde, independientemente de que haya una brutalidad y una violencia que no tiene sentido, porque saber por 5 minutos de guapo y por un poquito más de adrenalina, quién le pega al otro y no te caigas al suelo porque te destrozaron en el suelo, porque ya no es más uno, ni dos, ni tres, ya son a lo mejor 5, 6, 7 que te pegan y te destrozaron. Entonces, ese tipo de violencia, no sé realmente por dónde pasa, o pasa de pronto porque ¿Hay un exceso de bebida dentro de los boliches o pasa porque esa previa yo no la termino de entender nunca, porque en mi época no existía esa previa, uno trataba de ir lo más lúcido posible y vos podés estar tan feliz y tan alegre con una copa más o una copa menos? Uh-huh. Todo depende de lo que vos te dispongas a hacer. Uh-huh. Entonces, en algo estamos fallando, en algo está fallando esto. ¿Entendés? O sea, si vos me hablas de inseguridad, y bueno, el consumismo que te impone de decir la mejor zapatilla, el mejor esto, lo mejor aquello, lo mejor lo otro, eso sí lo entiendo, porque hay una reacción de estos chiquilines que roban y que te roban zapatillas y todas esas cosas, de decir no lo puedo conseguir. Entonces lo salen a hacer de cualquier forma. Uh-huh. Pero también la sociedad tiene responsabilidad en eso. Uh-huh. También el Estado tiene responsabilidad en eso. Y ante tanta violencia también. Jorge, convocamos a quien quiera acercarse el próximo martes 20 de marzo a las 9:30 horas frente a la Plaza de la República, es decir, a tribunales, frente al Palacio de Justicia, donde en el juzgado 13 de la Valle Libertad comienza el juicio oral hacia Hernán Mendieta, Lionel Bufaño y Néstor. Esto es la Valle 1171. Lavalle 1171. Lavalle y Libertad. Ese día el Lucho va a haber una movida muy importante. El Colegio Beltrán, donde mi hijo era presidente del Centro de Estudiantes, va a estar todo en la puerta. Va a estar el Colegio Normal número 5, va a estar el Joaquín B. González y todo el barrio de Catalinas. Porque la gente te para en la calle y te dice, yo estoy. Y escuchar, por ejemplo, que te dicen, el martes yo cierro el negocio y voy a estar ahí con mi familia y con mis hijos, a mí me conmueve. Uh-huh. A mí me conmueve porque mi hijo pasó a ser el hijo de todos. Pasó a ser realmente el hijo de todos. Muchas gracias por habernos brindado unos minutos de tu tiempo para hablar de este tema que sabemos que es difícil, que es doloroso hablar, y que hayas tenido la voluntad, la fuerza para enfrentar el micrófono y dar tu testimonio. Realmente es muy valioso. Nosotros estamos a disposición y esperamos que se haga justicia. Yo también, y creo que la sociedad, los medios y los papás que esperan impaciente la llegada de un hijo cuando viene de bailar, creo que también esperan lo mismo. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo y gracias por darme el espacio. Al contrario. En nombre mío y en nombre de mi hijo. Un gran abrazo. Gracias, querido. Te lo retribuyo.